Hola, mi nombre es Karina. Yo lo que hice en mis vacaciones fue ver que tiraron un árbol muy viejo. Tiene casi 20 años que estaba ahí. Lo que hicieron, pues casi nada. Todo va, todo igual. Y pues fue todo lo que hice. Pero lo que me parece es muy mal porque pues estaba muy viejo y pues tenía muchos recuerdos. Bye.